¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio, la radio comunitaria de Jerez. Estamos en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Y comenzamos con esta música que yo no había escuchado en mi vida. Nos la ha pedido Asier desde Irún. Oye, pon para comenzar hoy la Diana de San Marcial, que es de la fiesta de allí. Pues venga, pues para todos los vascos de Irún. Y abro los micrófonos para los que estamos aquí. Ahí está Joaquín Barroso. Buenas. Ahí va, está Miguel Soto. Buenas. Tenemos a Lito. Buenas. A Luismi. Buenas. A José Luis. ¿Qué tal? A Gloria y a un muchacho comiéndose una bolsita de Manén. Se llama Pablo. Hola. Hola, ¿y alguien tiene un ruido por ahí? Que no sé quién es, que ya averiguaremos. Como siempre, las manos atadas a las espaldas. ¿Y no toca los micrófonos? Tú eres el que tiene ruido. Yo soy el que tiene ruido. Ruido. Ahí va. Hasta que te estallen los oídos. Bueno, pues ya intentaremos a ver cómo lo ¿Pero qué pasa? Yo. ¿Que el ruido está en el propio micrófono? Que sí. Hay una estática y una cosa rara, ¿no? El cable, que hay que cambiar los cables. Y... Ajá. ¿Ese no lo tiene usted un poco para abajo? Póngaselo un poquito. He dicho que no toque. No toco. No toca nada. ¿Puede poner un poquito más para arriba? No, no, ahí no, se toca nada. Bueno, pues ya está. Manos quietas. Soy obediente, caballero. Sí, sí, hay que ser así. Ahí va, ahí va. Ya luego a ver si le meto el Audacity y le puedo quitar el ruido. Con lo que repercute en tiempo y en... Sí, los ruiditos de fondo se pueden quitar, pero tarda un montón, ¿no? No es que tarda un montón, es que es entretenido. Porque la gente dice en la informática, ¿sí está dando un botón? Sí, un botón, pero hay que saber qué botón le tiene que dar. Bueno, vamos a comenzar con don Manuel Jiménez del Barco, que está llevando el control de Internet y... ¿Estamos emitiendo, Lito? Todavía no. Estoy enganchando. Bueno, pues nada. Estoy enganchando. Si alguien le ayuda a comentar, porque el otro día hablaba yo con Juan Antonio, que había puesto en su Facebook el trístico, el cartel de las jornadas de astronomía del puerto. ¿Eh? Sí, que todos los años por esta fecha. Don Manuel Jiménez del Barco se va a encargar de explicarnos con todo lujo de detalles. Y lo estamos forzando. Porque es hombre, tiene una neurona, entonces pues le estamos una haciendo cosa a la vez. Dos que haga varias cosas pero a la vez. Bien hecha, pero una ya cosa estamos emitiendo. Ya estamos emitiendo. Bueno, pues ahora es cuando ya nos puedes ya sí. Tiene una camiseta Lito hoy tanto astronómica que no, pone la invasión de los de marciano de la salsa. Jugadores de fútbol, ¿o qué? Yo creía que era de pintar piso. Es una de los cabezas estos marcianos típicos de H.G. Wells con las cabezas... Un grande, ¿no? Un poco sangrienta la camiseta. Eso una invasión a los H.G. Wells, de verdad, cargándose a todo Kiski. Ahí va. Bueno, mientras yo tuiteo, soy capaz, intentaré. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a pasar en el puerto? Pues nada, en el puerto va a haber unas terceras jornadas de astrofísica dedicadas a las estrellas. Y desde hace unas horas me he enterado que el días antes también va a haber una charla de sobre los NEO, los objetos cercanos a la Tierra. Los asteroides. El 30, martes 30 creo que martes 30, sí. Después comentaré lo de la charla previa y me centro en las terceras jornadas astrofísicas que organiza Juan Antonio Fernández Ruiz Enestrosa, que es el presidente de la agrupación portuense. Tendrá como padrino de ceremonia a Carlos Mascareña, que es un profesor de la UCA, de la Universidad de Cádiz, del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos. Yo he tenido el placer de colaborar con Carlos Mascareña dándole una parte de del curso que da en la Escuela de Mayores Universitaria, dándole una charla sobre astronomía, ayudándole. Y también, pues, un acto de inauguración, principio, el viernes día 3, es una lectura de narrativa de la Asociación de Personas Lectoras de Jerez. De Cádiz, perdón. Después ya entra en materia el primer conferenciante, Francisco Violat Bordonau, astrónomo muy, muy famoso entre los aficionados españoles, también compañero mío del máster de astrofísica de la Universidad de Valencia, y tratará el tema de estrellas dobles y variables. Después una persona muy desconocida por aquí, que se llama Manuel Jiménez del Barco, hablaré sobre nebulosas planetarias, el principio del fin de estrellas del tipo solar. Ya que las jornadas están dedicadas a las estrellas, pues la temática general eso es estrellas. Francisco a estrellas dobles, yo del final de las estrellas. Y el sábado 4 empezará la primera Jenny Alexandra Zuloaga Arévalo, que es bióloga marina, y va a hablar sobre descubriendo la vida desde lo alto del cielo hasta las profundidades de nuestros océanos. El siguiente conferenciante será Ángel Berihuete Macías, que es también profesor de la UCA, y que participa en el proyecto Gaia. Que estamos deseando todos los aficionados y todos los profesionales que empiecen a dar datos. Y es también, pertenece al Spanish Virtual Observatory. Tendré bastante que hablar con él sobre el tema. Y el último, Teodoro López Moratalla, que es capitán de navío y jefe de la sección de efemérides y responsable del cálculo y edición del almanaque náutico y efemérides del Real Instituto de la Armada de San Fernando, el ROA, que hablará sobre el sol y el tiempo. Me he olvidado decir que Ángel Berihuete Macías hablará sobre el proyecto Gaia, evidentemente, ya que pertenece al proyecto Gaia. Así que estos dos días serán... Hay una exposición también de la Fundación Descubre, puesta el fin de semana 3 y 4 y el siguiente, pero ya el siguiente no hay conferencia, o sea que digamos que el viernes y sábado serán los dos días de conferencia. La otra conferencia que quería comentar era de un compañero, de un amigo de un compañero mío del colegio que me la ha pasado, y es de Juan Luis Cano González, que es ingeniero aeronáutico y analista de misiones espaciales, y hablará sobre los asteroides cercanos a la Tierra, entendiendo el peligro que suponen para nuestra civilización. Esta conferencia será el día 30 de julio, de junio, ya digo, cuatro días antes de la jornada de astrofísica, a las 9:30. Por cierto, el horario de las jornadas de astrofísica, el viernes empezamos a las 8, de 8 a 9 la primera conferencia y de 9 a 10 viernes, la mía. Mañana no. El otro. No, el siguiente. Hoy estamos a 25, ¿no? Sí. 25 sí. De junio, por gentileza del Foro Misterio de la Ciencia. El viernes que viene, no este próximo, no mañana. El 3. La jornada empieza a las 8, primera conferencia, y segunda a las 9. Y el sábado 4, primera a las 7:30, segunda a 8:30, 10:30. O sea, 9:30. O sea, 3 a partir de las 7:30 y el sábado a partir de las 8. Esto es lo que más o menos viene ya organizando el Grupo Astronómico Portuense, y desde hace ya bastante tiempo, bueno, por lo menos jornada astrofísica es la tercera, pero antes ya había dado charlas previas antes de centrarse en jornadas de astrofísica. Creo recordar que las segundas del año pasado, en la que no participé porque, bueno, no era mi campo, era astrobiología. En la primera sí, yo participé en la primera, y ahora en esta tercera, pues, con las estrellas, que también puedo aportar un poquito, pues, también aprovecho, y él siempre está dispuesto a que yo dé conferencias, así que le estoy muy agradecido. Así que, bueno, eso es lo que hay. Una duda lingüística, para pasar a otro tema. Si un programa se hace por la mañana, es un programa matinal, ¿no? Si se hace un domingo, es un programa dominical, ¿no? Sí, ¿no? Si se hace un jueves. ¿Si se hace por la tarde? Vespertino. Ah, es correcto. Pero si se hace un jueves. Es jovial. ¿Por Júpiter? Joviano, ¿no? Jovial. ¿Por Júpiter? No sé el término exactamente. No sé, es que lo iba a poner en Twitter y el nuestro, digo, dominical, ¿no? Nuestro, no sabía cómo ponerlo. Puede decir jovial programa. Sí, porque es verdad. Es verdad que es jovial, ¿no? O sea, ¿jovial qué significa? En las dos sentidos, alegre, digamos. ¿No? ¿Jovial, alegre o de jóvenes? Jóvenes. Jovial tiene que ver con joven. Pero un programa alegre, ¿no? Por favor, Marco, si nos estás escuchando, que es nuestro lingüista oficial. Que venga un día. Que echarnos un cable aquí. Oye, contadme cómo... Bueno, no está Agustín, pero contadme cómo ha ido esa conjunción Luna-Júpiter-Venus. Ah, sí, estupendo. Que os contaba en la puerta, me cogió en Almería, y al ir para allá, me sorprendí que desde la autovía, cuando va llegando a Gergal, que nombre tienen, se ve una cúpula. Pero a la vuelta, cuando viene, ve, creo que llegué a ver dos o tres. Yo creía que estaban más lejos de autovía, y no están tan lejos. Y me sorprendí también en Almería de la gran cantidad de luz que tiene Almería. Como una ciudad que está al lado de un observatorio tan importante. Vamos, viste la foto que yo mandé de la luna, que era horroroso, y sobre todo, había un campo de fútbol allí que iluminaba, hombre, ilumina el césped, no ilumine para arriba. Es un problema la contaminación lumínica. La última vez que nosotros estuvimos allí ya se notaba una cantidad de cielo, gran altura de la iluminación en el cielo. O sea, teníamos que mirar casi a 30 grados ya para arriba porque lo perdía. Se perdía. Cosa que yo creía que había una normativa. La hay, ¿no? Sobre todo cerca del grande observatorio. Sobre todo, que es uno, digamos, el más, para mí es el más importante de Europa. Y que tenga medio cielo ya perdido, pues la verdad es que es una pena. Las primeras veces que fuimos, O sea, ha ido increciendo. Cada año que hemos ido allí hemos visto más contaminación, sobre todo en la parte donde nosotros observamos, más contaminación. Ya se ve un foco que, bueno, que... Y mira que Almería está lejos, ¿eh? De allí. Sí, sí, pero se nota un montón. Si tú cuando estás arriba, lo ves. O sea, que estás alto también, ¿no? Incluye menos porque estás alto, pero que ves una cantidad globo, de resplandor que bueno, que... Pero yo me refiero que desde arriba tiene que ver hasta los coches por la autovía. No está tan cerca, ¿eh? Lo que pasa es que está en alto y no tiene... Tú ves distancia, no tiene nada que, digamos, que entorpezca la vista desde la autovía, pero tan cerca no está. O que a mí con las curvas que ya se me hace eterno, pero bueno. Lo que sí me dio por pensar, y eso tiene que ser un viaje grande, porque lo veo que está muy lejos, es muy grande. Y lo veo grande. Es muy grande. Tienen que ser cúpulas muy grandes. Damos fe de ello que son muy grandes. Son enormes, vamos. Enormes. Porque si la ves tú desde lejos, tú calculas con otro punto de referencia, porque árboles no hay, ¿no? Pero es eso, tiene que ser inmenso. Inmensa. Bueno, para ver si otra vez que vaya subo. A lo que iba, ¿cómo os ha ido con esa conjunción? Que, por cierto, ha llamado mucho la atención a la gente. Me han preguntado mucho qué es lo que se estaba viendo. Por eso que la conjunción era Venus con Júpiter y la Luna. Y formaba una especie de triángulo. Este lo describía muy bien Agustín el otro día en WhatsApp, que era los amantes y la alcahueta. ¿No lo leíste todo eso? Quédate 7 segundos callado. ¿Por qué? Ahí se escucha un... ¡Que te calle! Ya. ¿Qué es? Para coger el patrón del ruido en el Audacity y quitarlo. Ah, vale. Ya. Hay que estar. Bueno, pues eso, que la Luna, como observando a los dos amantes, ¿no? Júpiter y Venus. Y la verdad es que se han publicado por ahí unas fotos muy chulas, muy, muy bonitas. Además, le ha llamado la atención a casi todo el mundo. Yo me he encontrado gente que no tiene nada que ver con esto y dice, el otro día mirando, oye, qué cosa más bonita, tal, vi una estrella ahí, y yo, no, eso era Venus, tal, ay, gente que no tiene nada que ver con esto, y miraba para arriba, le llamaba la atención esos 3 puntos ahí tan luminosos, ¿verdad? Y a través de WhatsApp me han mandado, pero yo he visto por ahí por internet algunas realmente muy chulas, en fotos, ¿eh? Y en fin, ahora ya va decayendo el tema de Venus y Júpiter, pero empieza Saturno para este verano. A eso es lo que yo iba. Saturno estaba otro día estupendo. Ya vimos con Marisa y eso en el observatorio. Cuéntanos un poquito que nuestros queridos contertulios el otro día, Marisa y Jorge, los invitaste y echaron un ratito contigo. ¿Fueron? Sí. Ah. ¿Cómo que fueron? Media hora antes de lo previsto estaban ahí. ¿Y qué tal? Tenían ganas, ¿eh? Sí, claro. No, la verdad es que pasamos un rato muy, muy, muy agradable. Lo cité temprano, pero vamos, mi idea era que, hombre, que viesen el observatorio de día y viesen después el cambio de noche, porque claro, no sé, tú ves el observatorio, no lo ves prácticamente, ¿no? Y bueno, pues abrimos el observatorio, estuvimos ahí un rato solando. Pusimos el telescopio primero, lo pusimos sin motores para que ellos viesen más o menos a mano, ¿vale? Y claro, veían cómo la imagen, los planetas se iban rápidamente de los oculares, ¿no? Pero la sorpresa fue cuando vieron, por ejemplo, a través del telescopio a Venus en fase, y claro, eso ya no está viendo como una luna, es que no estás viendo un puntito, ya ves, un planeta y en fase encima. Se lo pasaron bomba con la luna. La luna, sobre todo cuando fui metiendo aumento, llegó un momento en que era cantidad de detalles, ¿no? Es tremendo, ¿no? La noche no fue muy buena porque teníamos un montón de niebla, de nubes, nos fastidió muchas observaciones, pero vamos, estuvimos viendo, primero vimos la luna, luego estuvimos viendo, ¿cómo lo diré? Venus. Después estuvimos viendo Júpiter, pues ya vieron los satélites, bueno, las bandas, bueno, pues ya cuando lo veían grandote, pues oye, se quedaban, una persona que nunca ha mirado por un telescopio, esa impresión. De acto seguido, pues ya pasamos ya fue avanzando la noche, lo puse en estación, para que ya pudiese mantener el objeto, y ya claro, ya ellos veían que no se movía podías mirar a gusto sin que se te moviese del ocular, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos ya un trote de enseñarles un cúmulo. Empecé por un cúmulo cerrado, como M13. Y ya ella, sobre todo, le veía las patitas, como decimos nosotros. De M13C nos fuimos a ver M57, que es la nebulosa del anillo. Lira, exactamente. M81 y M82, que la vieron en el mismo campo en un ocular, sí, una a un ladito y otra a otro. Yo creo que se lo pasaron muy bien. Desde luego. Bien. Sobre todo ella, muchas veces había que decirle, quítate, deja verlo a él, que te quedas pegada. No, pero vamos, eso era de bromas, ¿no? Que la verdad que se lo pasaron muy bien. Yo creo que pasaron un rato muy agradable. La pena fue que la noche no estaba. No acompañó la noche un poquito. Si la noche llega a estar limpia, limpia, limpia, pff, disfrutan, vamos. Vamos, disfrutamos todo, ¿no? Yo también con ellos. Claro. Pues a mí me gusta estar acompañado y me gusta estar solo con personas así agradables. También vimos, ¿qué más vimos? Saturno. Con Saturno ya fue espectacular. Saturno parecía una postal, ¿no? Se quedaron ahí un poquito viéndolo, bueno. Y intentar unas cosas más, pero ya no, el altura, cielo no daba, sí, no daba. Y iba a poner doble de presión, estaba muy bajo, había muchas cosas que no podíamos ver, ¿vale? Pero bueno. Es decir que el telescopio de Miguel es un Celestron HD de 9 y 4. Vamos a hacer una cosa. José Luis, que hay un problema gordo con tu micrófono. Sí. Te vas a poner donde está Luismi. Con ese mejor. ¿Dónde está Luismi? ¿Dónde está Luismi? Sí, sí, sí. Te pone allí. Yo me cambio, y habla y sí, no, y o lo compartís luego. Vale, habla tú y luego habla él. Cuando él tenga que hablar, se sienta ahí y en el mismo. Porque si está ese no se puede utilizar. Bien, porque es que es imposible. Cada vez hace más ruido. Y. Exacto. Pero la culpa es de José Luis Pi. Que ha terminado ya el colegio y tiene la voz así como gangosa. No, que hace. Ahora va a pasar incluso Luismi. Estoy un poco mal de la que voz. Que es el único que me hace caso y se trae los cascos. Sí, pero él está escuchando Iron Maiden. Hombre. No creo. No, me da cuenta. Está escuchando la radio. Me da cuenta porque ha puesto cara de raro porque ha escuchado el ruido, sí. Date cuenta si es malo que ha empezado a meterse con él cuando se ha quitado el micrófono. Yo no es porque sea el padre para defenderlo, pero date cuenta. Ahí va. Venga, ya. Ahora sí puedo hablar. Mejor, no mejor. Sí. Así te veo más de frente incluso. Ahí también va. Vale, bueno. Bien, ya, pues poco nada más que hablar de ello. Eso, 9 pulgadas y cuarto de la serie HD de Celestron, de esos que son blanquitos que yo no he visto más definición en otro telescopio, para planetaria y para lo que sea, pero vamos, para donde está el telescopio, la planetaria es la estrella, porque cuando nos lo llevamos a esos campos oscuros sí se puede disfrutar de galaxia, pero de donde está el Nino 2, no. Cada vez la contaminación nos está impidiendo. De hecho, cuando lo puse M81 y M82, estaban un poquito altas, bueno, estaban bien relativamente para ver, estaban. Vamos, ellos esperaban también verla en color. Claro. Ya les expliqué que no. Pero bueno, no es la zona. Ahora mismo, con la contaminación que tenemos de las cárceles del puerto, Sanlúcar, prácticamente el cielo que tengo es el cenit un poquito más hacia abajo. No tengo tampoco mucha. Pero lo que tú dices, para ver los planetas, pues eso es magnífico. Se lo pasaron muy bien. Le expliqué la diferencia que había, ¿no?, entre telescopios. Uno y otro, porque bueno, somos un rato ameno antes de poder empezar a observar, porque claro. Porque llega en un contrato ya de día, claro. Sí, no, claro, quedamos a las 8 y llegamos con tiempo, y la verdad es que. Pero ya te digo, pasamos un rato muy agradable, y eso, yo creo que se lo pasaron bien, yo me lo pasé muy bien con ellos, y bueno, la pena es que yo también me tenía que venir para trabajar y no pude quedarme hasta más tarde con ellos y enseñarles más cosas, pero tampoco había otro momento. Bueno. Muy bien. Agustín no ha podido venir hoy. Pero quería que, lo hemos comentado antes hace un poquito, que recordáramos que el día 29 hay conjunción Luna-Saturno. Ah. 29 de junio. Lunes. Máximo sobre las 3 de la mañana, a las 2:50, y con muy cerquita, a 1,95 grados. ¿Ah? Recordamos que la Luna es medio grado, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. O sea, muy cerca. Luna llena, sí, muy cerquita. Muy cerquita, va a pasar muy cerca. Hay alguna vez incluso que se llega a ocultar. Hay unas ocultaciones y unas apariciones. Y luego, para el 1 de julio, esta agrupación ha organizado otra conjunción entre. No paramos. Entre Júpiter y Venus a las 9:08 de la mañana. Venus y Júpiter. Pero, ¿a qué hora? Es que es a las 9:08 de la mañana. ¿Pero 8 de la mañana? Eso yo me vamos a ver. Tío, no tenemos ni que madrugar para verla. Eso digo yo, es que no, va a ver, no lo vamos a ver. Yo creo que nos va a coger con el bañador en la playa. A eso ahora ya. A un máximo de 0,35 grados. O sea, más pegado imposible. ¿Eso cómo se podría ver? Por la noche. Si ahora se ven de noche, por la mañana. Que ha puesto a las, aquí pone 9,08 de la mañana. Y escrito literalmente, de la mañana. A lo mejor en otro país sí lo pueden ver, ¿no? ¿O no? Como los cometas de día y todas esas cosas, ¿no? Que estén cerca no quiere decir que se puedan ver, que hace falta noche para eso. El 30 de julio a las 22:30 hemos organizado otra, veremos a Júpiter encima de Venus, detrás de ella después de la semanita persiguiéndola, y el día 1 de agosto, supongo, sobre la misma hora por delante, y a partir de desde ese día será Venus quien persiga a Júpiter. Comentar, o sea, vamos a comentar que lo publicaremos todo en la página web nuestra, aamagallanes.es, con fotos gracias a la colaboración de, bueno, pues de nosotros, de los oyentes, de que todo el mundo que quiera que nos mande una foto, porque la ponemos. Muy bien. Pero decir este, que año, lo... este año esta conjunción estamos, ¿verdad? Otros años no hay prácticamente nada y ahora han coincidido un montón de ellas muy, muy buenas. Muy buenas. ¿Hay ciclos de conjunciones o eso es casualidad? No sé si habrá ciclos, pero hay... Según la posición de la órbita, pues es más fácil de que se encuentren algunos... Sí, por eso yo quería comentar. Digo, los planetas cambian de posición y más si se mezclan como en estas conjunciones, planetas interiores con exteriores, porque cada uno lleva una órbita distinta vista desde la Tierra. Los interiores de posiciones cercanas al Sol se van separando, bien por la mañana o bien por la tarde, hasta que llegan a una máxima separación y después vuelven a acercarse al Sol. Entonces, hacen como un vaivén con respecto al Sol. Sin embargo, los exteriores se mueven también, más lentamente porque están más lejos, pero también hace rizos, que no lo hacen los interiores. Entonces, hacen movimiento retrógrado, ¿no? Entre, que van para atrás. Entre que uno pueden hacer retrógrados y vuelven a un... van para un sitio y pueden volver al contrario, y los otros que se alejan y acercan el Sol, pues ese juego hace que unos persigan a otros, sean buenas en fechas, se repitan incluso acercamientos entre dos, haya doble o triple fecha en el que están cerca por ese tema de retrógrado unido con máxima elongación. Así que no es previsible, quizá, vamos, habrá... Para eso están desde los antiguos los calendarios, para saber cuándo los planetas se acercaban y se alejaban, pero que no es nada del otro mundo. Que ocurre cada... Bueno, realmente sí, son de otro mundo. Son de otro mundo. Vale, venga. La perra gorda para ti. Lo que no tenemos este año es ningún cometita, ¿no? Hay uno visible, pero no creo que... Porque no, porque ya los cometas, algunos, pero... ya eso nosotros le mandamos naves y eso, ya un poco... No, interesa ya. Ya le mandamos las naves. Le falta un cometita. Antes de que Luismi se vaya preparando y para que no cometa errores, luego, en la lectura de lo que va a contar, para ponerlo nervioso. ¿Quieres ponerlo nervioso? Dice que en mecánica, a las piezas, se le somete a estrés para que... Para saber si son buenas, claro, si no se rompen cuando... Exacto, aunque vamos a ir presionándolo. Y Pablo, cuando él esté hablando, Pablo no me escucha. Pablo, ahora, cuando esté hablando ese señor que está ahí con los cascos, tú le haces así figuretas y eso para distraerlo. Para distraerlo, ¿vale? ¿Vale? A ver si no se ríe. Esta es la prueba de fuego. Bueno, pregunta, no tiene nada que ver. Porque es religión, pero es astronomía. Yo os mandé la polémica que el sábado, yo creo que a ver si la podemos hablar aquí, pero yo quería conocer vuestra opinión. Sabéis que somos de Jerez y la Semana Santa aquí se vive mucho en la calle, ¿no? La Semana Santa se rige por un calendario lunar, cuando normalmente estamos aquí regidos por un calendario solar. Aunque José Luis Espí siga con su calendario de la Revolución Francesa, que a él le gusta él. El Papa ha dicho que va a plantear, que yo no sé por qué dice el Papa, voy a plantear, si tú eres el que manda, picha. Antiguamente dice el Papa, esto, pues ya está, ¿no? Claro. Todo el mundo lo hace. Él lo va a plantear. Él lo va a plantear. y ya se ha montado el Cisco de Francisco, que la Semana Santa tenga una fecha fija. ¿Por qué? Porque las distintas confesiones cristianas, los ortodoxos, los luteranos, todo lo que hay, cada cual celebra la fiesta religiosa cuando le parece. Por ejemplo, la Navidad, nosotros la celebramos el 24, los católicos el 24 de diciembre, sin embargo, los ortodoxos la celebran el 5 de enero, que es cuando celebramos nosotros, los católicos, la Epifanía. Entonces plantea de celebrar la Semana Santa la segunda semana de abril, para que todo el mundo cristiano la celebre a la vez. Es un gesto, ya en términos religiosos, de ecumenismo, de unión de las iglesias, etc. Pero también porque hay otras iglesias, que no sé si es la ortodoxa, que están teniendo un problema con el calendario, que como sigan así, dicen que en 60 años la resurrección, la Pascua, el domingo de resurrección, iba a caer en agosto, o en verano ya, ¿no? Claro, la gente puede decir, es un tema religioso, a nosotros no nos importa. Bueno, sí, es un tema religioso y no nos importa. Pero a la sociedad, por ejemplo, donde nosotros nos vivimos, sí nos importa mucho. Porque las vacaciones las regimos por eso, las vacaciones, los periodos... Uf, aquí se mueve todo. La Semana Santa marca la feria, marca una romería con Rocío, marca... El Rocío, el Corpus... El todo. Corpus, marca... El carnaval, el carnaval también el carnaval, con el eso. Carnaval, todo, o sea que... No, realmente no estamos... Yo preguntándole a mis compañeros, ellos dicen que lo ven bien, pero que del día al 15, todos los años del día 15 de junio. Para que, no llueva. No llueve, así no llueve. ¿Que no llueve en junio? No llueve. ¿Que te lo crees tú que no llueve en junio? Que no llueve. Una gota fría. Dice que no llueve en junio. ¿Qué pensáis ustedes de eso, de cambiar el...? A mí me parece bien. A mí objetivamente me parece bien que todos los años sea una misma fecha, porque todos los calendarios, todas las cosas, todas las programaciones del colegio y todo eso se pueden hacer mucho mejor. Porque este año cae muy temprano, pues el trimestre se te queda con 2 meses y medio, otro año tiene un segundo trimestre con 4 meses, porque la Semana Santa cae cuando cae, lo sabéis, la luna de Nisan, la luna llena después del solsticio. A los estudiantes de la UNED siempre le cae lo de saber en febrero, en carnavales, en Cádiz. En carnavales. Pero claro, si fuera siempre fijo, Navidad siempre está ahí. Mm-hmm. Tú ya no tienes que plantearte, oye, ¿cuándo caerá? No, Navidad es el 25 de diciembre, tal y que cual. Todos los años son las vacaciones y verano también, las vacaciones de verano para los críos que estudian y tal. Pero la Semana Santa no, yo lo vería bien, que sea fuera siempre la misma. Yo también, soy de la misma opinión. ¿Tú eres cofrade? Sí, yo soy cofrade y yo veo... Es mejor... Y como la vena que me pueda salir cofrade, podría pensarse que soy seguidor de... digamos, promotor de seguir las tradiciones. Yo te voy a mandarte un trabajo. Lo que pasa es que te voy a dar un cierto tiempo. Vale. Que haga un análisis estadístico de cuándo llueve más, si en abril o en marzo. Vale, yo te lo hago. ¿Eh? Sí. Y eso va a tener un valor, pero véndelo. Sí, verdad, yo creo que porque sí. Porque te lo vas a quitar de las manos aquí. Como llegue a buen puerto esto y sea en fecha fija. Véndelo, no lo digas, tú lo vendes, tengo el informe. Sí, puede valer, sobre todo en ese ambiente. ¿Cuántas veces ha llovido en esta semana en Jerez? A lo que iba, eso que... Podría pensarse de que yo fuera defensor de seguir las tradiciones, pero yo opino que hay que seguir las tradiciones que sean dignas de conservar. O sea, es lo que ha estado diciendo José Luis. En el mundo moderno que nos toca vivir ahora, es mucho más beneficioso tener fechas fijas para todo. Porque te programas con más tiempo, sabes desde todo, el turismo, la educación, la fiesta, desde el punto de vista del mundo moderno es mejor tener fechas fijas. Una fecha fija, Semana Santa, todos los años igual. El único inconveniente que le veo, eso de que se rompe una tradición, pero es que la tradición tampoco, ¿verdad? Bueno, la tradición realmente... Sí, que no vas a poder hacer una foto del Cristo de la Aspiración con la luna llena. Bueno, algún año sí caerá, quién sabe. Claro. La fecha. Sí, pero porque de hecho ha habido Semanas Santas tardías de la primera y segunda semana de abril. Y ella va como la luna no tiene otro ritmo distinto al sol, pues pillará alguna luna nueva, llena el día de la madrugada, por ejemplo. Bueno, pues se hincharán los fotógrafos a volver a sacar ciertos cristos con la luna de fondo llena. Pero bueno, si está en cuarto menguante, ¿qué problema hay? Yo es que no la veo, no lo veo. La criatura que no le gusta la Semana Santa tiene una semana de vacaciones y le gusta la astronomía, puede observar, cosa que ahora, con luna llena, ¿quién va a observar en Semana Santa? Sí, pues te coge la vacación de Semana Santa siempre es luna llena. Claro. Yo siempre tiro por mí, pero bueno. A nosotros nos vendría muy bien, porque de vez en cuando caería una Semana Santa con luna nueva y podrías irte 3 o 4 días donde fuera. Exactamente. Aprovecha esa semana porque hay criaturas que no tienen otra fecha, a lo mejor, ¿no? Claro. Oye, mira, les viene bien y si les gusta la astronomía, que sí, pueden aprovechar la semana para observar un rato. Por cierto, Alfonso, que tengo aquí programa. Alfonso es que tiene el baúl de la Piquer y lo que me pida lo necesita. No es el baúl de la Piquer, es el bolsillo de Doraemon. Hay que ser un poquito más ya moderno. Ahí va. Total, que he puesto mi fabuloso Star Wars 2. Mm-hmm. ¿Vale? Y el día 29 hay una preciosa conjunción de Júpiter y Venus que están cerquísima a las 9 de la noche. Eso está claro. A las 9 de la noche. Sí, 9 de la mañana. ¿Tú para qué me ha puesto Agustín de la mañana? Pues no lo sé, estará un fallo, pero son las 21:33, fíjate. A mí me ha extrañado. ¿Qué quedó? ¿No será un chascarrillo de eso de Juan? De Agustín. No, aquí es. Yo tengo simulado, en el programa está simulado el cielo de aquí, claro. Pues muy cerca, muy cerca, pero al 9. Si podéis consultar a alguien en el correo. De la noche. Ha puesto de la mañana. 21 horas. Pues no sé cómo la ha visto. Me enseñaba, si ahora se está viendo al atardecer, de aquí al día 29 no se va a ver. Claro, y además que no giramos. Que me extraña que ponga una conjunción a las 9 de la mañana, que lo que decía Joaquín. Por eso no era a las 9 de la noche, se equivoca, estaría pensando en otra cosa. Pero yo he cogido el programita de los simulados desde aquí de Jerez. No, menos un chascarrillo suyo de eso, para hacernos pruebas. No, es a las 21, para ser más preciso, a las 21:30. Y están de verdad muy, muy, muy cerquita, muy cerquita. Bueno, os hago otra pregunta y luego a Luismi nos vamos, porque me gusta que Luismi coquetee con la zona oscura, que sí. Lo que está haciendo es eso. Ve como el pared de río, ¿verdad? ¿Sabe qué va por ahí? A ver si el Juanma se deja ya, caer un día por aquí por el programa. Lo único que quería decir es que le habéis fastidiado a uno con este día libre para ir a observar la conjunción, ¿eh? ¿Sí? Hay una persona aquí que se estaba pensando y decía, oye, no puedo venir a trabajar porque tengo que ver la conjunción a las 9 de la mañana. Se lo habéis jodido. Ya, la fastidia. Se ha puesto esta cara triste, ¿eh? Oye, es que yo no sé de fútbol. Hay un problema con la UEFA, con el Mundial de Fútbol, que si Rusia, que si Estados Unidos, no sé qué historia hay ahí. ¿Eh? No sé qué. La misma que hay por lo visto en todo el planeta, en España. Bueno, corrupción. Bueno, vale. El caso es que. Ahora se han descubierto que han dado la sede de los sitios a base de dinero. De dinero. No por los méritos de cada ciudad, sino Qatar. ¿Quién va a ir a un mundial a Qatar? ¿A jugar de noche? ¿Por qué? Bueno. ¿A jugar en diciembre? Pues le han dado un mundial a Qatar. Pero es que somos muy inocentes, todo el mundo pensaba que se hacía de otra forma. No, bueno. Pues han descubierto temas de corrupción y... Saberlo se sabía, ahora se ha demostrado. Ahora se ha demostrado, esto lo has dicho. El caso es que los rusos se han enfadado y amenazan con pedir una investigación de lo que hacía falta ya, vamos, de que se haga una investigación, valga la palabra dos veces, sobre que hay partes oscuras en la llegada del ser humano a la Luna. A la Luna, sí. Ahora, una especie de venganza. Sí. He leído algo por ahí. Y ya lo he puesto yo. Y oye, hay gente todavía que... Yo tengo una cosa. También esta semana ha habido una noticia han abierto los titulares de la radio y yo, dice que Estados Unidos ha espiado a Francia, como si eso fuera. Digo, sí, bueno, sí, pero Estados Unidos espía a todo Dios. Pero, yo, a él mismo se espían los unos a los otros continuamente. Pero aquí, ¿no? Digo, y en Francia, Estados Unidos... ¿Esta gente también no ve en película? ¿Eh? ¿No tengo ni película de espionaje? Digo. Y yo estoy seguro que Francia espiaba... Y Francia espía a España ya... Pasa que lo harán bien. Y no te enteras. Entonces lo que yo me refiero es... La diferencia. Que sí, que seguro que en el tema de la llegada a la Luna hay cosas que no sabemos. Pero yo sí estoy convencido de que hemos... Hay cosas que no sabemos, está claro, de algún problemas técnicos, miles de cosas, pero que el problema fundamental de que se habla de estas cosas, de que no, realmente no llegara al hombre, eso yo creo que está bastante claro para los que tenemos dos dedos de entendimiento, vamos. Yo creo que nada más que por el interés de la carrera espacial que tenían contra los rusos, contra otros, llegaron nada más que por llegar. No porque por la ciencia ni nada, sino por ser el primero, ¿vale? Llegaron. ¿Cómo? Habrá cosas que no han dicho, cosas que no, pero nada más que por llegar antes que los rusos, y los rusos por llegar antes que los americanos, que al final llegaron primero uno, pero nada más que por eso, no por otra cosa, llegaron. Cosas ocultas, pues nos ocultan de todo, claro. Bueno, pues si hacéis el turno, y ahora Luismi nos va a hablar de otra noticia que ha salido esta semana, la verdad que está generando... Oye, que se lo he dicho a Pablo, no se lo he dicho a Gloria, que haga la burla por detrás. Que se está generando mucha información últimamente con Planeta Enano, Ceres y la sonda, ¿cómo se llamaba? Me lío. New Horizons. No, New Horizons es la del Plutón. Ah, sí, Ceres. Esta es la de la Ceres. ¿Dawn? Dawn, ¿no? Dawn. Cuéntanos, Luismi. Bueno, pues yo voy a hablar de una noticia que encontré en internet que es de hace poco, de una supuesta que ha encontrado una supuesta pirámide en Marte, que muchas personas dicen que es una roca que ha dado la casualidad de que ha tenido esa forma, y otro dice que de civilizaciones antiguas que la construyeron muchísimo antes. Perdón, un momentito nada más. Tum, tum. Tum, tum, turí. Bueno, la noticia apareció en un vídeo en el que se mostraban una foto de la NASA del Curiosity del pasado 7 de mayo. Y el vídeo se llama Pyramid Found on Mars, que la traducción al español sería Pirámide encontrada en Marte. Este vídeo fue. Este vídeo. Se publicó hace 5 días y ya tiene más de 1.298.000 visitas. O sea que la gente la busca. Es que parece una pirámide, ¿eh? Sí, tiene la forma exacta de una pirámide, exactamente triangular, la sombra, todo. Lo único que los científicos dicen que ha dado la casualidad, no explican, no dan ninguna otra razón, la casualidad de que esa roca se ha formado ahí y que parece una pirámide, pero con la otra parte mucho más, o sea, hundida en lo que es la Tierra de Marte. Bueno, según la NASA, la imagen fue tomada por Mastcam Wright en el Curiosity el 7 de mayo de 2015 a las 23:22 horas UTC, pero que no... Unas personas creen que está hecha imagen a ordenador, otros que es verdad, otros que es mentira. Y otros que es según el color con el que se mira. No, yo lo que digo, vamos a ver. Hay investigaciones, ¿vale? Se hacen fotos. ¿Qué gana una persona haciendo un montaje y soltando una trola? Visualizaciones y dinero. ¿Pero quién dinero? YouTube. Que lo tengo que decir. Anuncio. Casi el más joven de la mesa. ¿Dinero se gana con eso, tío? ¿Con YouTube? Anunció. Sí. ¿Sabes que existe una profesión nueva que se llama YouTubers? Sí, sí, sí, pero a ver. Cuelgo una mentira y me forro. No, cuelgo una mentira. Si lo ve sobre 100 millones de personas, me puedo forrar. Cuelgo una mentira y la ves tú, tu cuñado y mi primo... Y seguramente nos reiremos un ratito y ya está. Miguel Soto, qué inocentes somos, Guille. Y tú vendiendo cerveza y yo... No, ya ni vendo cerveza tampoco. Lo mío ya es sufrir por sufrir. Pero sí, yo tenía conocimiento de eso. Desde luego la gente está un poco desvirtuando las cosas y... Yo lo que no sé es si la noticia parte de un organismo oficial o parte del vídeo que ha colgado alguien en YouTube. No, la foto es de la NASA. La foto... Y se ve una pirámide, pero... Claro. ¿Pero está manipulada? No, pero vamos a ver. A mí me recuerda mucho a la foto que hizo la Vikingo. Es que puede haber forma de... Espérate, no tiene micrófono. Ahí está. Sí, claro. No tienes micro, José Luis. Te tiene que ir allí. Sí. O al lado del litro, si quieres. Sí, sí, no, sí, lo que estaba comentando José Luis, que de hecho no es la primera vez, la foto de la Viking, de la famosa cara. Que cuando... hasta se hizo una película y salió sí, la cara. Sí, sí, claro, y llegó la siguiente misión años después, hizo la misma foto en la misma zona y de cara, la cara ya había pasado mejor vida. Evidentemente las tormentas marcianas habían modelado otro... La casualidad hace que parezca una cara, pero después años de, y en la cara ya habría era de una civilización anterior, ¿no? Restos de Marte. Que viene un ovni y aparca por ahí, al lado de la autovía de los barrios, su coño, una montera o un torero aquí. Porque sí. Está la montera de un torero. Sí, sí, sí. Los que somos de aquí, la piedra, ¿no? La conocemos. Yo que la naturaleza es caprichosa. Ya se pueden citar con el programa. ¿Qué he hecho eso? Bueno, como tengo que corregirlo, ya lo borro. Entonces, unos segundos de corte se van a notar. ¿Ya ha terminado? ¿Ya ha terminado mismo, por ejemplo? Pues... De todas formas, hablando, me ha recordado una noticia que leí pues hace dos o tres días nada más. Y la estaban publicando en Facebook y era... un mensaje de la NASA habla de un apagón del sol durante dos días. Y además era, sí, era para agosto, para septiembre, una cosa así. El sol estará apagado dos sí, días. Sí, durante dos. Sí, una especie de eclipse total a la Tierra durante un par de días. Y que estaban avisando para que la gente no se asustara. Peace back. Vamos a poner la película. Sí, ¿no? Sí, más o menos. Sí, pero he hecho qué. Y nada, empiezas a mirar un poquito y del tirón te sale la NASA desmiente la noticia. Nos estamos acercando a... Oye, lo que nos falta este año todavía, no sé si vosotros lo habéis notado todavía, a mí me falta el PowerPoint de Marte. Calla, de Marte, calla, igual no, del tamaño que la Luna. No, falta, tío. Todos los años viene. ¿Sabes lo que pasa? Tal cae. No, que ya no mandan PowerPoint. ¿Ustedes recibís PowerPoint? Sí, pero no se puede mencionar. Bueno. Está en los tabús, ¿no? Está en los temas tabú del programa. Ahora son fotos de WhatsApp. O esa foto que tú la ves la chica, le da el botón grande, la da en grande y ya te iba no a sorpresa. Que sale. Ahí va. Eso los vascos saben mucho de eso. Mucho. Ahí va. Lo que iba a preguntar, la New Horizon se está acercando a Plutón. Sí, ya mandó una foto, ¿no? ¿De qué color es Plutón? ¿Lo sabéis ya? La foto se ve marrón. Clarito. Se ve, dicho. Sí, bueno, ellos lo han definido en color. Una especie como Saturno, la zona más oscura. Naranja. Sí. ¿Puede tener color allí una cosa tan lejos? Claro, color, todo tiene color, refleja una luz y absorbe otra, cualquier cosa que... ¿Pero cómo puede ser, por ejemplo, un día en Plutón? Ah, bueno, eso no sé, eso depende de la atmósfera que tenga. Los cielos se ven del color que nosotros lo vemos azules por nuestra atmósfera. En la baja luna no hay atmósfera, los cielos son negros de día y de noche. Y en Marte, que tiene una tenue atmósfera, se ven como casi rosáceo. Así. Pero si yo voy, por ejemplo, con yo un polo rojo a la luna. Sí, pero el polo rojo es rojo. La materia no cambia porque viaja en el espacio. Cuando le dé la luz del sol, que es blanca, reflejará el rojo, lo mismo que aquí. Y cuando llega a Plutón lo mismo. Plutón tendrá unas características como planeta rocoso que de un cierto color que hombre, si te llevas el polo rojo ese a Plutón, cuando llegue será un rojo mucho más pálido. Pero por el tiempo que ha pasado. Por el tiempo. No, no. No, no porque el se descolora el, de el polo no se decolora también por acción de la luz. Sí, sí, sí. La luz decolora las cosas. No, no hay más que ver algunas señales de tráfico, algunas cosas que están muy expuestas al sol y pierden completamente. O sea que el polo estaría más... Además lo toca allí que se hace... Sí, a 200 y pico bajo cero. A 200 y pico bajo cero, no veas tú. Muy bien, que... 7 minutos. Que vamos con el tema del hito, que hoy traía un poquito de fuerza, ¿no? ¿7 minutos? Vale. ¿Tiene bastante? Porque sí, hoy sí. No tenemos chascarrillo, pues venga. Hoy la entrega de... Porque cerveza tampoco... No, no, tampoco, hoy tampoco. Vale, pues nada. Pues el... sería la... ¿Qué entrega el hito esta? La cuarta entrega, que es la segunda fuerza... O la... No, la tercera entrega, que sería la segunda fuerza. La primera fue de una introducción. Es la sección que la fuerza te acompañe. Como la he titulado, para hablar de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. He empezado por las que tenemos, o la gente corriente que no somos del gremio de los físicos, pues se que pueden entenderla un poquito. Ya las dos últimas he dejado las más difíciles para después, para que la gente se vaya acostumbrando. Para coger fuerza, sí. Yo creo que esta es la que más acostumbrada está la gente a tratar con ella, y es la fuerza electromagnética. Es la, como digo, es la más intuitiva de todas para el ciudadano de a pie. Y sobre todo porque le hemos sacado mucho partido. Digamos que a la gravedad sabemos cómo va, pero más bien la sufrimos, más que otra cosa. No podemos dominarla. Las nucleares son como son y salvo algún intento se ha dominado casi y se está intentando dominar la otra. Pero no, dominar las nucleares es muy complicado, pero sí, la electromagnética sí la hemos llegado a dominar y ahora mismo tenemos la tecnología que tenemos gracias a la fuerza electromagnética. Entonces, estamos rodeados de aparatos que utilizan la fuerza electromagnética. ¿Con qué propiedad de la materia interacciona esta fuerza? Pues con la carga, una cosa que se llama carga, que tiene todos los objetos. Algunos tienen, hay de dos tipos que hemos bautizado, por llamarlo en vez de Pepito Juanito, la hemos llamado positiva y negativa. Hay objetos que tienen más positiva que negativa, hay objetos que tienen más negativa que positiva, y hay muchos, la gran mayoría, digamos, la gran mayoría, en que tenemos la misma cantidad de una que de otra. Hay un problema con la conexión, que por lo visto dice que se ha cortado y se está repitiendo lo mismo que hemos hecho, que estamos hablando. Yo no sé, una cosa rarísima. ¿Cómo puede pasar eso, tío? ¿Eso será el buffer de ellos? Sí, de porque ello. Yo lo tengo ahora mismo en activo, está sumando megabytes, es que... de subida. Sí. Lo que pasa es que es verdad que ha tenido que haber un fallo porque pone 22 minutos de conexión, sí. y no llevamos 22 minutos de programa. Es que... se ha cortado en algún momento, ahora está... Agustín, ahora está emitiendo. Agustín escribió algo a las 9:30, pero es que no entiendo qué quiere decir. Si Alfonso, es 30 de junio y 1 de julio. El 30 a las 10 de la noche. El mínimo llega el día 1 a las 9 de la mañana. Y el 1 eso a las 10 la confión, de la noche, ¿no? En julio ya lo ha sobrepasado. Vamos a tener que poner un teléfono de aludido, ¿eh? Que llame Júpiter directamente. Ponga. Y aquí uno que dice, yo estoy con Caterina, este es nuestro amigo Sergio, que su cosa. Caterina, que es un telescopio que él utiliza. Sigo entonces, sigue. He comprobado que estamos, de momento ahora sí estamos emitiendo. A lo mejor luego corta el programa. Hace 20 minutos que vamos a... No, hace 20 minutos, 22 minutos. Está repitiendo no. Lo mismo. Ah, bueno, no sé. Ya he dicho que la propiedad con que interacciona es la carga y que la mayoría de los cuerpos tenemos carga neutra porque tenemos la misma cantidad de positiva que de negativa, pero cuando hay un desequilibrio, entonces, sobre todo ahí es cuando actúa esta fuerza, cuando hay más de una que de otra. ¿Qué alcance tiene esta fuerza? Pues al igual que la gravedad, tiene alcance infinito. Pero este infinito hay que ponerlo entre comillas, porque el infinito que dije de la gravedad no era sin entrecomillado, o sea, era infinito de verdad. Este es un poquito menos infinito porque resulta que aunque por la fórmula llegaría a afectar a cualquier distancia, llega un momento que como es mucho más débil que la otra, llega un momento en el que la gravedad siempre domina a la electromagnética. Entonces, a grandes escalas, la que domina siempre es la gravedad. Pero digamos que a distancias medias puede influir esta, ¿no? Tiene la misma aspecto matemático que la gravitatoria, ¿eh? La que se llama de las que son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. O sea, que hay un número al cuadrado en el denominador. Aparte, está dividido por una cantidad que está al cuadrado, ¿no? Eso le pasa lo mismo que a la gravedad. La descubrió en su primera fase, que era estudiar cargas en reposo, la descubrió Coulomb y le dio el aspecto que tiene la Coulomb, electrostática. El de la ley de Coulomb. Eso es la ley de Coulomb. ¿Y de los colombios? El problema es que esta fuerza electromagnética, cuando empiezan a moverse las cargas, varía muchísimo. Y entonces hubo otro florecimiento de estudiar esta fuerza cuando ya se suponían o se estudiaban cargas que se estaban moviendo. Se estaban moviendo. Y entonces ahí entra gente como Maxwell, Faraday, Ampere, Lorentz, Ohm, en fin, que participaron. Fue una de las épocas más brillantes, yo creo que quitando la de la cuántica de principios del siglo XX, la siguiente época más que la física estuvo más en ebullición fue la cuando se descubrió y se empezaron a ver aplicaciones a las leyes de estos, que hay muchos que tienen leyes, poner la ley de Ohm, por ejemplo, o la ley de Faraday. Las ecuaciones de Maxwell, que he vuelto a ver, por cierto, ayer echaron en algún documental del universo de Stephen Hawking y ponía dentro de sus pilares, primero a Newton, después a Maxwell, en torno a su estudio, que es la parte de cómo se comporta la luz, porque sin las ecuaciones de Maxwell no llegamos a ningún lado. Visto ya quiénes fueron los que descubrieron o desarrollaron esta, vamos a ver las formulaciones actuales del electromagnetismo. Como dije hablando de la gravedad, ahora hay dos maneras de enfocar una fuerza, que es o bien de manera como si consiguiera que el espacio de alrededor de ese objeto lo deforma, esa fuerza, que sería hablar de un campo, lo mismo que había un campo gravitatorio, hay un campo eléctrico, ¿vale? Según la teoría de campo, que es este enfoque, entonces las cargas eléctricas, una partícula cargada crea un espacio alrededor que llamamos campo, por llamarlo Pepito Juanito, se llama campo, a su alrededor, y que si hay otra partícula cargada, esta se ve afectada por la primera. Si dichas cargas encima se están moviendo, como pasa en el campo electromagnético, ya empieza el magnetismo, se aparece otra fuerza que al principio se vio como separada, pero forma parte conjuntamente con la eléctrica. Por eso se llama campo electromagnético, en el que los campos alternativamente tienen una geometría determinada y se ve afectado por los dos, por el magnetismo y por la electricidad. Según el otro enfoque, que es un poquito más complicado, de la teoría cuántica, pues la teoría cuántica dice que ve el mundo como partícula, y entonces una interacción es que una partícula interacciona con otra lanzándose otra, yo te la lanzo a ti y tú me la lanzas a mí. Una partícula de intercambio que se llama. Y la partícula de intercambio de esta fuerza es el fotón, que es también el que transmite la luz. Y se ve afectado, pues, y ahí entramos en la multitud de aparatos que hay tanto para la vida corriente como para las observaciones astronómicas. Nosotros hacemos, o bueno, los profesionales más que nosotros, pero hacen verdaderas virguerías con los fotones. Sabemos si vienen más rápido, si vienen más lento, si la fuente que lo ha lanzado está moviéndose o está parada. Se pueden, analizando los fotones, que son esas partículas, se pueden descubrir maravillas, que parece mentira que toda una ciencia, que es la ahora mismo la astrofísica, está solo estudia fotones, porque es lo único que nos llega de los cuerpos celestes. Así que la electricidad, el electromagnetismo y la astrofísica o la astronomía está súper vinculada. Y con eso, pues tenías de fondo, no sé si lo estáis notando, sí. El himno al mar de Titanic, de James Horner. Horner. Hoy también es aniversario. Me parecía que hacía más tiempo, 6 años sin Michael Jackson. Anda. Parecía más, ¿no? 6 años, ¿verdad? Pero mucho tiempo. Bueno, chicos, bueno, pues... al hilo de lo que contaba Lito, yo estaba preparando, yo creo que el jueves que viene puede tener el primer episodio de la historia de la luz, que este año, en 2015, es el año internacional de la luz, y tiene mucho que ver con... ¿Este año vamos a tomar vacaciones en verano? Como queráis, pero vamos... A mí me vendría bien un descansito. Para saludar, ¿eh? ¿Qué? Lo podemos hablar ahora. Se hablará. Por lo menos unos días en agosto, ¿no? En agosto, por ejemplo, podemos descansar. Descansar a la mañana. Hacemos julio y agosto descansamos. Por lo menos la semanita en que nos vamos a ir a Huelva. Eso es. Bueno, ¿eso para cuándo? Semana del 15 de julio. Después de que venga Serpiente y no le da un infarto, no, vamos. No, Serpiente lo esperamos aquí. Claro. Viene Serpiente aquí encerrado por vacaciones. Sí, sí. Oye, ¿va a pasar San Fermín aquí? ¿Cómo? ¿Va a pasar San Fermín aquí? ¿Qué cosa? Es la idea. Ah, es la idea. Es la idea, es la idea. Es la idea. Hombre, pues nosotros vamos para allá. Yo no, a mí nunca, me gustaría conocer Pamplona, pero nunca iría en San Fermín, ¿eh? No, pero en septiembre del año que viene, si viene usted al congreso. ¿En septiembre? De este año, no del que viene. 3 días en Pamplona a conocer a Serpiente y al congreso de astronomía. Mis vacaciones son muy... La Serpiente ya lo conozco. Bueno... que Serpiente nos haga de Cicerón allí, de pues allí siempre lo conoceremos está, ahora. Siempre ¿verdad? Está nublado, va a hacer un congreso allí, siempre está nublado, ¿qué? Siempre está nublado allí. No, pero vamos a hablar. Hablar da igual que esté nublado. Hombre, la astronomía del salón le da lo mismo. Tomar vinito y eso. Ah. Chiquito. Bueno, hasta el jueves que viene, nos vamos con la música de Titanic. Dios. Bien.